No es cafecito, pero yo sé que te late. Ay, qué rico es. Que llamo bellaquita pa' que te rescate. Mi corazón fuera tuyo si tuviera. Lo nuestro tiene que ser grande, porque el chiquito no se lo dan a cualquiera. Y cuando encima se me perfecto.